Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están todas y todos? Voy a tirar fuerte y al medio, ¿sabes? Sí, al medio es factible que te ataje. No sé. Yo me suelo quedar parado, El relato de las decisiones del gobierno que predominan es de ajuste. Por supuesto que en la prensa opositora, pero también por lo bajo, Juan Carlos, en las bases, hay mucha crítica. Mira, te voy a leer un mensaje que recibí hace un rato. Roca, bueno, no tiene mucho sentido, digamos. Ahora queda medio fuera de contexto, pero vos sabés a lo que me refiero. Quiero escuchar. Mirá, estaría bien que quienes plantean y quien tiene esa impresión, que sería respetable, bueno, lo fundamenten claramente con las medidas que hay en ciernes, porque las de ahora no hay ninguna de ajuste. Las de estos, yo diría, 10, 11 meses de gobierno, no sé. Bueno, pará, entonces sí me la animo. Se habla del retiro del IFE, se habla del aumento de tarifas, se habla de... Voy a correr de lado el tema de la movilidad jubilatoria porque yo eso lo comprendo y me parece que no hay... Yo mismo lo saco de ahí. Habla de salarios que no le ganan a la inflación, se habla del retiro de los ATP y hay que ver si los repro lo pueden reemplazar. Bueno, y alguna otra cosa más que ahora se me escapa en el marco de la negociación con el fondo, ¿no? Y en nombre del equilibrio fiscal. Bueno, a ver... por lo pronto, yo creo que no es que se habla, sino que en realidad, vos decís el IFE, ATP, siempre el gobierno dijo, en el momento en que tomó esta política de emitir a los efectos de morigerar la situación extraordinaria de la pandemia, que era una medida de emergencia. Nosotros no podemos pensar que el gobierno va a seguir emitiendo y emitiendo indefinidamente sin que se vaya correspondiendo eso con un crecimiento de la riqueza del PBI. Por lo tanto, yo creo que resulta totalmente lógico que se vaya gradualmente retirando eso en la medida que la actividad productiva se va restableciendo. Bueno, mejor es que no se retire nunca, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que por otra parte hace 15 días se aumentó a otro millón de niños. Pero para no sacar del traste a la jeringa, con toda franqueza, habrá que ver los alcances del retiro del IFE, los alcances del retiro del ATP, cuál es el grado de gradualismo, cuáles van a quedar y cuáles no van a quedar. Pero me parece que planteado así, es un simplismo, con toda franqueza. No, ¿qué más dicen? A ver, ¿qué más dicen? Porque vos decís que hay que esperar a ver cuál es el anuncio real sobre esas medidas. Exactamente, pero además, yo te insisto conceptualmente, no se puede decir que siga el IFE hasta cuándo, cómo es eso. Si siempre se dijo que era una medida de emergencia, el ATP, ¿cómo es lógico que se retire en la medida que la actividad industrial, comercial y de servicios se va recuperando? Entonces se tiene que retirar, si no el Estado le va a pagar a los trabajadores de la actividad privada eternamente. No a los trabajadores, a los empresarios además. Entonces creo que es un poco más complejo que enseguida ya decir que como hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y sería lógico que el Fondo Monetario Internacional venga con este tipo de planteos, porque eso sí que no podemos ser ingenuos, que es probable que venga, enseguida nos coloquemos con que se acepta el ajuste. Además, el ajuste es una expresión muy genérica, Pablo, porque el tema del déficit fiscal, por ejemplo, que ese sí es el tema de los temas, porque a menor déficit fiscal que te impones, tenés que tener menos gasto, ¿no es cierto?, para no tener déficit, salvo que te vaya muy bien con los ingresos, que ese es el otro polo de la ecuación, que en realidad va mejorando, porque la recaudación impositiva va mejorando, pero está lleno de incógnitas. Entonces yo lo veo, la verdad, mucho más complejo que algunas inquietudes que vienen, que comprendo y las respeto porque estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, yo lo que veo, Juan Carlos, también es que estamos en un momento de transición, ¿no? De transición de todo el esquema que se armó para el peor momento de la pandemia, que empieza a haber reactivación económica con los despachos de cemento, los despachos de acero, más recaudación, pero también ver cómo se arma, el famoso empalme, ¿no? Y que no queden los sectores ya vulnerados, que no queden sufriendo aún más. Insisto, estoy sacando de lado lo de la movilidad jubilatoria, porque yo lo veo un poco, quizá otra columna. Pero eso que vos decís, Pablo, tenés razón, yo lo comparto. Ahora, no puedo dejar de pensar y ver que lo que ocurrió en estos 10 meses que muestra cuál es la vocación política de un gobierno. Los hechos, lo acaecido concretamente estos 10 meses, y estos 10 meses lo que el gobierno hizo fue cumplir con esa filosofía, con ese emblema de comenzar por los últimos. Si querés, empiezo a numerar todo de vuelta, desde la tarjeta alimentaria, que ahora se dice que la van a actualizar. Los medicamentos, bueno, todo eso es una política concreta que el gobierno tuvo. Entonces ahora viene alguien y dice, no, pero como está el fondo, van a aflojar con el fondo. Yo creo que es más complejo, Pablo. Habrá que ponderarlo muy bien. Y las críticas, aunque vengan de adentro, a mí no me parece mal que haya críticas y que haya una mirada, no, digamos, que no sea acrítica, pero eso no quiere decir que tenga razón o que esté ajustada. Habría que verlo muchísimo mejor para mí. No me adelantaría para nada. Ahora, bueno, no puedo dejar de decir... ¿Me das una cosita sobre inflación? Estamos ya sobre las noticias, Juan Carlos, me van a matar por hacerte esta pregunta. Bueno. Pero 3,8% de inflación. Sí, es alta. Que la repuntan y se viene aumento de tarifas que siempre va a inflación. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, el aumento de tarifas alguna vez tenía que venir también, ¿no? Porque tiene que ver con lo mismo, porque si no, estamos al revés. Un año las tarifas congeladas y ahora Bueno, efectivamente es un tema, pero hasta aquí, o incluso con el 3, el del mes pasado, estamos en menos del 30, o sea, vamos a terminar el 35, y venimos del 54.5. Entonces, ojalá en vez del 3, y pico sería como venía antes. Efectivamente, en ese sentido es un mes malo, pero bueno, creo que comparando con la inercia, el efecto inercial con el que veníamos, creo que vamos posiblemente a terminar el año con una inflación, yo diría, descomprimiéndose y mucho más controlada que la de antes. Y voy a terminar para que no te tiren con tomates a vos. Gracias, Juan Carlos, te la bancaste. Abrazo grande, chao. Saludos a todos, chao.